borracho y libremente te pido que bajó. Que no pude matarme, yo quería asesinarme, por no estar tan contigo, yo quería ahogarme. Que en una pileta de vino, por un remamado, ¿cómo que? Palma.